Bueno, esto se llama Remediar, Remediar lo Irremediable, de Vladimir Granov. Esta es la primera parte. Después lo voy cortando y le pongo Remediar 2, Remediar 3 al otro archivo. Este sería Remediar 1. Esto está en página 167 de El Deseo de Análisis. Son artículos de Granov. Bueno, Remediar lo Irremediable, conferencia pronunciada el 3 de junio del 96 en la Sociedad de Psicoanálisis Freudiano, en el marco del ciclo anglosajón del Laboratorio de Clínica, por invitación de, bueno, después copiar los nombres, texto inédito establecido por, también copié el nombre después, bueno, Remediar lo Irremediable. No estoy aquí para hacer una exposición de mi saber, sino para ayudar a un trabajo que apruebo y al que sostengo. Les voy a decir por qué estoy aquí. No, les voy a decir por qué lo apruebo y por qué lo sostengo. Y ayudar aportando no conocimiento, sino información. La información ayuda a poner en orden sus pensamientos y los conocimientos que tenemos. Esos conocimientos nos ayudan a vivir. Punto. Esta información consistirá en un golpe de vista, de conjunto, sobre la puesta en lugar y la puesta en forma de referencias y jalones en el curso del desarrollo del psicoanálisis y, por lo tanto, del curso de las cosas en el sector, en el ámbito francófono. Punto. Las exposiciones interesantes y de valor han sido hechas en el curso del año sobre temas. Exposiciones interesantes y de valor han sido hechas durante el curso del año sobre temas elegidos en función de los gustos y de los intereses de colegas que los han aportado. Punto. A los temas teóricos y prácticos elegidos en razón de la importancia o del impacto que ellos tienen, que ellos han tenido para estos colegas cuando ellos se los encontraron en su vida, su pensamiento y su práctica. Se trata entonces de un eco de encuentros. Siendo, entre los que han hablado, el que en el tiempo dispone de la más grande recopilación y, en, por lo tanto, del más largo inventario del lugar de estos acontecimientos, de estos surgimientos teóricos, de las inflexiones en las prácticas, creo poder exponer esto de una manera que dé no una chapa de luz, una añadidura de luz, un añadido de luz sobre tal o tal sector, o una mejor puesta a punto sobre un sector o ámbito, sino una representación comprensiva de lo que hoy en día es esa corriente de pensamientos y prácticas que se llama psicoanálisis. Comprensiva, y yo espero comprensible. Trataré entonces de ser simple y claro, y mi discurso no será muy largo. Y esto porque, contrariamente al uso que consiste en hacer aparecer lo esencial de una exposición en su curso y progresivamente, en su transcurso y progresivamente, yo les anuncio de entrada, en razón de la complejidad del asunto, de qué se va a tratar acá. El campo francófono es de hecho una isla en el movimiento psicoanalítico, y durante mucho tiempo fue un islote. Y en ese campo no se ve un flujo fundamental. Nacido en el este con Freud, tomado en relevo por Ferenczi, el que le imprime un curso parcialmente nuevo, que se dirige hacia el oeste, luego hacia Inglaterra, mejor dicho hacia el oeste, hacia Inglaterra. De Inglaterra, esa corriente volteará su dirección hacia el este nuevamente, a la Francia, a la Alemania, etc. Y es Ferenczi quien va a hacer salir el psicoanálisis de Viena. Que yo les diga igualmente de entrada que él no será aquí cuestión de un... no trataremos aquí de un progreso en el análisis, ni de su contrario. A ver, de nuevo. Igualmente les digo de entrada que no será aquí cuestión de un progreso en el análisis, ni de su contrario necesariamente. Pero todo lo que voy a... pero todo lo que voy a presentarles... presenta, a presentarles, comporta necesariamente su contrario. Punto y aparte. Este discurso les está dirigido. ¿Será posible? Quizás será posible, no tengo para nada previsto, no solamente hablarles, sino hablar con ustedes. Para que se entienda bien, no pienso en los ancianos. Ancianos serían los mayores, no pienso aquí en los mayores, no pienso aquí en los mayores o en los viejos miembros de nuestra institución. Me doy cuenta, porque estoy aquí, que es que el trabajo, el proyecto de trabajo de este laboratorio clínico para el año próximo recogen mi más vivo sostén en pensamiento y mi aprobación. Ya que, tal como yo lo veo y tal como yo trataré de presentarle las cosas, me parece bienvenido, bien elegido, el hecho de responder de la mejor manera lo que me parece una exigencia inabarcable, a saber, el establecimiento de lo que, por extensión, se podría llamar el estado el estado de situación, entre comillas, el estado de situación en el psicoanálisis hoy en día. Yo digo bien hoy en día y no de hoy en día, como lo formulaba el título de una obra felizmente caída en el olvido y que hace ya 35 años, quizá hace casi 35 años, era una defensa polémica de un grupo de analistas de la SPP. Punto. No pretendo que se pueda tener gustos o afinidades por tal o tal otro, por tal o cual sector de pensamiento, de prácticas o instituciones, que se pueda, no, al revés, no pretendo que no se pueda tener gustos o afinidades por tal o tal sector de pensamiento, de prácticas o instituciones, que se pueda borrar en sí, borrar en cada quien la tentación y la necesidad de pensar y decir aquí están los buenos y aquí están los malos. Pero como ha sido así prácticamente desde los orígenes, es cierto, es elemental, y es cierto que es necesario en el presente tomar conciencia de una evidencia, salvo en algunos lugares y aún todavía trabajamos todos y tenemos desde hace mucho tiempo pensado y trabajado eso con lo que nosotros decimos ser bueno, eso que nosotros decimos que es bueno y eso con lo que la noche anterior o el mismo día dejamos de lado lo que no es bueno, ya que esto está escrito de manera imborrable en nuestro horizonte, nuestra óptica y nuestro pensamiento. En relación a esta conjunción crítica en el pensamiento y la práctica, la figura emblemática, la figura pivote es la de Ferenczi. En 1958, punto y aparte, en 1958 yo había tenido la, dejarlo, sería el coraje de sostener una proposición, que fue lejos, que estuvo lejos de recibir una aprobación unánime. Yo había declarado que si el psicoanálisis era el descubrimiento, la invención del genio, de aquel del que continúa portando el nombre, a saber Freud, si eso era así, Ferenczi, él era el psicoanálisis. Punto.